de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Hola, salud. Bienvenidos a este 46 programa de Hoy Desde Aquí. Contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar. Un 46 programa que, junto a los otros que estamos haciendo este verano de forma temática, vamos a tratar unas cuestiones muy específicas sobre el trabajo en la antigüedad. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Concretamente vamos a hablaros del trabajo en Egipto y una huelga que se realizó en el año 1164 a.C. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel... y de la cual tenemos suficiente información, y de la lucha laboral, social, el mundo del trabajo también en la época griega y romana. Y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Miramos al pasado para poder analizar cómo hicieron otros las cosas, plantear cómo nos puede ayudar en el presente y ver de qué forma orientamos nuestro futuro. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca... como las historias de Pepe y Antonio Quero con el juez Segura La Comba o la segunda agrupación guerrillera de la zona centro, que también os traeremos este programa. Pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Era el hombre sin... Habréis comprobado que la emisión de Radio Almaina ha mejorado sensiblemente gracias al trabajo de los compañeros y compañeras que se encuentran en Granada, y esperamos que esto os ayude a escuchar a través del 107.1 de la FM mejor el programa. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Así que os animamos a haceros socios de la radio solo por 2 euros al mes a través de nuestra página web y ayudarnos a mantener este proyecto. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes. Se poblaron de pueblos a distancia. Concretamente, desde hoy, desde aquí, queremos pediros disculpas porque nuestro programa lo hacemos con un equipo prácticamente de campaña por los sitios donde la vida nos lleva. Así que a veces la vida también se mete a través de los micrófonos, como ruido de coches, niños jugando, si la lluvia cae sobre nuestra cabeza, etc. A otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Así que sin enrollarme más, paso a ver cómo lucharon aquellos trabajadores egipcios por reivindicar su salario. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Thank you. como primer ejemplo de estas luchas obreras, os vamos a contar la primera huelga de la que se tiene constancia históricamente que ha ocurrido. Es un papiro que se encuentra en Turín, se denomina el papiro de la huelga, está escrito por un escriba llamado Amennajet, que era parte de esos huelguistas realmente, y que nos comenta pormenorizadamente cómo ocurrieron todos aquellos acontecimientos. Estamos hablando de que estamos en el día 14 de noviembre del año 1166 a.C., según los egipcios, el día 10 del mes de Peret del año 29 del reinado de Ramsés III, cuando los trabajadores de la ciudad de Deir el-Medina, que era una pequeña población de unas 70 casas más o menos, en la cual vivían unos 120 trabajadores cualificados que trabajaban en la construcción de las tumbas de, en este caso, de los distintos faraones, aunque en este caso era de la futura tumba de Ramsés III. Pues estos 120 trabajadores que vivían con sus familias, que estaban divididos en dos cuadrillas de unos 60, en las cuales había capataces, escribas, canteros, pintores, etcétera, etcétera, etcétera. Al grito de «tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes y hemos venido aquí empujados por el hambre y la sed, no tenemos vestidos, ni grasa, ni pescado, ni legumbres». Estos trabajadores ocuparon el templo de Tutmosis III. Hacía 18 días que no recibían sus salarios que consistían en pan, cerveza, dátiles, verduras, agua potable, higos algunas veces y carne cuando había fiesta. También entre sus salarios estaban unos 52 sacos de cereales al mes y su salario que se entregaba en hogazas de pan. Un operario podía cobrar entre 10 y 500 hogazas de pan, según su categoría, y una serie de medidas de cerveza. Este pago, que se hacía también en ropa, utensilios, vajilla, calzado, herramientas, pues se podía truequear a través de distintas medidas y de distintos vales por los distintos productos que cada familia necesitara, ¿no? O sea que estos trabajadores llevaban 18 días sin cobrar, llevaban unos atrasos de 18 días y se metieron y ocuparon el templo de Tutmosis III. Esto llevó una gran conmoción a las autoridades. Claro, el faraón no estaba por allí entonces, ¿no? En ese momento. Los visires, los cargos administrativos le hicieron una serie de promesas, pero esta gente no se quedó muy contento. Después de pasar todo el día ocupando e impidiendo las actividades en el templo de Tutmosis III, aquel día se volvieron a su ciudad, a su aldea, y volvieron a la carga al día siguiente. Al día siguiente, los dos siguientes días, ocuparon lo que hoy se conoce como el Ramiserum, que es el templo funerario de Ramsés II. Cuando los policías y los porteros del Ramiserum vieron venir aquella muchedumbre de trabajadores con su familia, nos andaron con contemplaciones, huyeron velozmente, y ellos pudieron ocupar el templo durante esos dos días, siguiendo reivindicando ante las autoridades que llegaban y que no hacían más que promesas, que con promesas no se alimentaban. Así que todo esto sí terminó generando una gran conmoción que llevó a que las autoridades empezaran a pagarles. Primero les pagaron la parte que correspondía al retraso y luego se pusieron al día. Y no solamente esto, sino que generó un cambio de visir que se comprometió a que no fueran faltando esos suministros. Así que esta gente volvió a su trabajo. 15 días más tarde volví a ver algunos retrasos con el pago y volvieron a la carga. Se sabe que hubo como mínimo 3 huelgas donde los trabajadores dejaron de trabajar, y no solo dejaron de trabajar, sino que se desplazaron a otros sitios en grupo, donde manifestaron ocupando distintos edificios de la policía, de la administración. Ocuparon determinados edificios exigiendo que se les pagara y pidiendo que se pusiera en conocimiento del faraón lo que estaba ocurriendo. Esto, como digo, consiguió que se les pagaran, se les diera lo que se les pertenecía, etcétera, y estos hombres y sus familias pues volvieron a sus puestos de trabajo. Por los distintos documentos que hemos podido revisar, que esta primera y exitosa huelga no terminó siendo la última. Se fueron repitiendo a lo largo de la dinastía 20, se fueron repitiendo consecutivamente cada vez que se retrasaban los pagos por algún motivo. Pues se fueron repitiendo las distintas huelgas, y no fue solamente Ramsés III el que tuvo que sufrir esto, también lo tuvo que sufrir Ramsés IV y también lo tuvo que sufrir Ramsés XI. Hasta el final de esta 20ª dinastía egipcia se fueron repitiendo cada vez que había algún problema de suministro las huelgas de estos trabajadores, y se sabe que fueron consiguiendo sus reivindicaciones. De hecho, el final de la 20ª dinastía, como consecuencia de las guerras con Libia y el pueblo de los pueblos del mar, terminaron desestabilizando esta 20ª dinastía y pasó a otra siguiente, ¿no? Terminó vaciándose. Se terminó abandonando el Valle de los Reyes, donde esta gente trabajaba habitualmente, y la ciudad de Deir el-Medina fue abandonada por estos trabajadores, que posiblemente volvieron a sus aldeas, puesto que eran trabajadores cualificados que habían trabajado en esos ramos en sus distintas aldeas, que habían sido seleccionados para vivir en Deir el-Medina y para trabajar exclusivamente en la tumba del faraón, como así se le llamaba a los trabajadores de la tumba. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. No fueron irreductibles galos, en este caso fue una aldea de irreductibles egipcios. Por las distintas documentaciones que hemos podido repasar, sabemos que, por ejemplo, por terminar un sarcófago, la decoración de un sarcófago, un operario, un trabajador, cobró el tejido para un vestido, un saco y medio de cereales, una estera y una manta, que suponemos que es el equivalente a una cama con su ropa, y un vaso de bronce. No es cierto lo que algunos historiadores apesebrados han dicho, que la primera huelga de la que se tiene documentación, esta concretamente de Egipto, fue castigada a sangre y fuego por el faraón. No es eso lo que pone el documento que se conserva en el Museo de Egipto de Turín, y sí queremos dejar constancia de eso, porque muchas veces los historiadores utilizan su información de forma torticera directamente para conseguir que no quede constancia de lo que sus intereses ideológicos les beneficia. Esta primera huelga, además exitosa, por lo que nos cuenta Amenajet, no sirve de pie para empezar este repaso de las luchas obreras a lo largo de la historia. Thank you. Y ahora vamos a dar un salto de unos 600 años más o menos para seguir con el trabajo, en este caso en la Grecia clásica. Tenemos que empezar explicando que realmente la documentación sobre un tema como el trabajo es difícil de encontrar, sobre todo de una forma directa entre los historiadores de la época. Tenemos que pensar que los intelectuales que escribían en esta época, tanto en la Grecia clásica como luego cuando tratemos el tema de Roma, aunque iremos viendo paralelismos, pues son escritores que no escriben sus libros pensando en un futuro de personas que vayan a leerlos y comprender cómo se vivía en su época, y que para ellos el trabajo es un castigo divino, con lo cual hay muy poca documentación, está muy especificada sobre determinados temas, y cuando se habla de trabajo siempre se hace de forma indirecta. ¿Qué decir tiene cuando estos intelectuales encima queremos que nos hablen de las luchas y las revueltas sociales en una sociedad bastante estratificada y esclavista? Esas luchas sociales, principalmente de los esclavos, se veían contrarios a los propios intereses de los escritores. Así que la información que conseguiremos sacar de ellos sobre las condiciones del trabajo, sobre las condiciones de los trabajadores, de los esclavos y de los grupos sociales más desfavorecidos, siempre va a tener que ser vista a través de una ligera interpretación o de forma indirecta con sus escritos. Al margen de esto, hay una realidad, y es que tanto en El Económico o la Ciropedia de Jenofonte o en De Agricultura de Catón o incluso en el Manual de Agrícola de Columera vamos a encontrar bastantes pasajes referentes a los trabajos que hay que realizar, y como además calculan el número de personas necesarias para realizarlo y cómo llevarlo a cabo, terminamos encontrándonos que esos trabajos nos terminan dando una información sobre las condiciones de vida de los trabajadores, tanto libres como esclavos. Así que indagando podemos terminar llegando a conclusiones que nos puedan decir cómo era la vida de esos trabajadores. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la revuelta de esclavos. Nadie interrogó imparcialmente a los esclavos que se rebelaban y mucho menos se le ocurrió poner sus argumentos en un libro. Estos escritores clásicos, para ellos la revuelta de los esclavos eran actos que iban contra sus propios intereses económicos, ya que solían ser propietarios de grandes fincas o de determinada industria, y no les beneficiaba. En cualquier caso, incluso para ellos eran simples propiedades de alguien que se habían escapado, sus esclavos huidos eran simples propiedades de alguien que se habían escapado y que hacían desmanes, y que encima era un mal ejemplo para sus propias propiedades, para sus propios esclavos. Pero a pesar de todo esto, en la documentación que hemos podido estudiar, hemos ido comprobando cómo tanto hombres libres, pobres, como esclavos, luchaban por sus derechos, y unos con más fortuna que otros fueron consiguiendo ciertas conquistas. Así que vamos a ir haciendo una revisión, no sin antes hacer una introducción. Los acontecimientos históricos no suelen ser normalmente unicausales, es decir, si en determinado momento se genera un cambio político y social en algún grupo, no siempre suele ser una sola causa lo que lo genera. Suelen ser distintos factores los que empujan en determinada dirección, y distintas personas o grupos sociales desde distintos puntos empujan para que ese cambio se lleve a cabo. Así que es muy probable que las situaciones de cambios de las que vamos a hablar sean debidas a las causas de las que vamos a comentar, y a algunas otras que quizás se nos escapan, pero que también estuvieron en ese momento presentes. Así que todo esto vamos a dividirlo en dos partes, por la diferencia de los casos. Vamos a ver la evolución de los derechos entre los libres, y luego vamos a ver la situación y la vida entre los esclavos. Y al final veremos, haremos un pequeño repaso de algunas de las revueltas de esclavos de las que hay documentación en la antigüedad. También nos encontraremos pocas diferencias y paralelismos entre la situación de la Grecia clásica y de Roma, de la situación social en Roma. Pero a pesar de eso, vamos a meternos ya de lleno en el tema de la Grecia clásica. Para empezar, tendremos que ir al siglo VI a.C., cuando sobre el 594 a.C., Solón, el famoso legislador romano y poeta, llevó a cabo su reforma. Solón dividió a los atenienses en tres grupos sociales a los que les dio derechos políticos, y dejó fuera a otros dos grupos que existían también en Atenas, los tetes y los metecos. Dividió estos tres grupos sociales, dividió la sociedad en tres grupos sociales porque tenían cierto poder económico. Una parte, como la sociedad griega estaba basada en la guerra como herramienta de prestigio y de adquisición también de bienes, pues se centró principalmente en los grupos sociales de personas que tenían medios, por una parte puso en todo lo alto a los pentaconsumerinos, que eran terratenientes, aristócratas, que tenían un cierto nivel de producción económica. Luego puso también a los IPIs, que eran las personas que tenían un cierto poder económico y que podían costearse un caballo con el que irían a la guerra. Y luego puso a los feujitas en todo lo hondo. Los feujitas eran las personas que podían costearse un par de bueyes. Con lo cual estamos hablando, viendo que es una sociedad muy rural, donde las personas tienen una serie de tierra que pueden trabajar y que eso les permite ser agricultores económicamente independientes. Para los clásicos, lo de la vuelta al campo y la autarquía económica de una persona era un tema muy importante, por lo menos filosóficamente hablando. Entonces, si realmente vemos, dividen esos tres grupos, porque son tres grupos que se pueden costear un cierto armamento. Y esos tres grupos son los que, al poder costearse un cierto armamento y poder ir a la guerra y poder defender a la ciudad, van a poder tener derecho a voto y van a poder tener derecho a tomar decisiones sociales. ¿Y qué ocurre? Deja fuera a los tetes, que eran los que se dedicaban a un tejme, es decir, un oficio artesanal, y deja fuera a los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Atenas. Son grupos a los que deja sin derechos. ¿Pero qué ocurre? Esto ocurre en el 594, pero a comienzos del siglo V, en el año 480, durante la batalla de Salamina, son esos tetes griegos, pobres, artesanos, campesinos, con muy pocos medios, recordemos, no pueden ni siquiera costearse una yunta de bueyes para arar la tierra, seguramente serán jornaleros, los que, siendo remeros de la flota griega en la batalla de Salamina, dan la victoria a Grecia, a Atenas. Atenas incluso ha tenido que renunciar a la ciudad, han salido de la ciudad huyendo de las tropas persas y han dejado la ciudad de Atenas al saqueo de los persas. Y luego se reorganizan y en la batalla de Salamina, una batalla marítima, esos remeros tetes consiguen dar la victoria a Atenas. A partir de ese momento, esos tetes se dan cuenta de que tienen una importancia política. Ellos son los que han salvado la ciudad y empiezan a moverse de cara a intentar conseguir que se les reconozca esos derechos. Esto irá avanzando hasta la reforma de Clístenes, donde se asienta lo que luego hemos conocido como democracia griega o ateniense, donde esos tetes adquieren plenitud de derechos junto con los feijuitas y pies y pentaconsumerinos. Y aunque era una democracia exclusivamente de hombres libres nacidos en Atenas, recordemos que volvían a dejar fuera a los extranjeros que residían en Atenas, a los metecos sin derecho, es el primer sistema político más horizontal que conocemos. Y quizás si se trasladara a nuestros días, posiblemente termináramos consiguiendo ciertas mejoras de las democracias de mierda en las que vivimos hoy en día. Vamos a ver cómo se desarrolla la vida tradicional ateniense o griega para poder situarnos en cómo vendrán luego los acontecimientos, los desarrollos, cómo serán las condiciones del trabajo y las posibles mejoras de los trabajadores. Para el griego, que básicamente, como decíamos antes, lo que más le interesaba era la agricultura, pequeños agricultores principalmente, los atenienses, había una situación que era la guerra de verano. Durante el invierno se sembraba, se preparaba la tierra, etcétera, etcétera, y durante el verano había varios meses en los cuales pues se podían dedicar a hacer la guerra, conseguir algunos bienes, quizás capturar algún esclavo que luego le iba a ayudar en su pequeña explotación agrícola y llegar a tiempo para la cosecha del trigo, para segar el trigo y poder guardarlo en los graneros y tener comida para el invierno. Esto unido a una industria doméstica de autoconsumo donde era muy tendente a que en la propia casa familiar se produjeran las cosas que se necesitaran para dicha casa. Las mujeres hilaban el hilo que luego con el que se iba a componer la tela, con el que luego se iban a componer los vestidos, y los criados o propios miembros de la familia hacían sus propios utensilios cerámicos. Así que se tendía bastante a la autoproducción, de forma que el artesanado de cerámica, etcétera, etcétera, pues no era lo más común. Al mismo tiempo, esos esclavos que eran caros, puesto que se tenían que conseguir esclavizándolo en la guerra, pues había que mirar por ellos. Precisamente no se podía no atenderlos o maltratarlos, entre comillas, más que nada porque era una propiedad a cuidar, de que tenía un alto valor. Esta situación pudo ir evolucionando o fue evolucionando en la medida en que Atenas y otras ciudades griegas fueron conquistando otros territorios, tanto en Sicilia como en la Magna Grecia, en Bitinia, etc. Son zonas donde se pueden coger esclavos para llevar a Atenas para que trabajen a tu servicio, pero poco a poco se va viendo que quizás sea más interesante que se asimilarlos en una situación, aunque no tan crítica, pero parecida a la de los ilotas espartanos. Recordamos, Esparta era una sociedad muy militarizada que tenía conquistado a Laconio y Mesenio, pueblos cercanos a ellos, y que los tenía reducidos a la esclavitud, a la situación de Duleia. Estos ilotas espartanos, si bien no eran estrictamente esclavos, sí se veían reducidos a una fuerza de servidumbre. Tenían que pagar unos altos censos a sus propietarios y se podían mover libremente en su terreno. Tenían su propia tierra, que no era en propiedad, era la tierra de la propiedad en este caso de Esparta, o en los casos de las colonias atenienses o de las demás ciudades griegas, la propiedad de los terrenos colonizados formaba parte de las colonias, pero la población autóctona se le dejaba que siguiera trabajando lo que antes fueron sus propiedades y pagara unos interesantes censos, pudiendo quedarse con el superávit de producción. Lo que les hacía vivir en una situación de semi-esclavitud y semi-libertad, dependientes de la colonia que los hubiera reducido a esta situación. Claro, todo esto se van a generar unos ciertos cambios. La aparición de las primeras unidades monetarias, la aparición de las primeras monedas en el siglo VIII, va a generar que la producción de principalmente agraria en esas explotaciones agrícolas de las colonias va a llevar grandes aportaciones de grano y de riqueza a Atenas y además ciudades griegas, que va a generar una crisis. Los agricultores atenienses que tenían su propia producción agrícola de pequeñas parcelas, estamos hablando de agricultores libres pero relativamente pobres, aunque autónomos, que no pueden competir con el precio y que venden parte de su excedente, de su grano, de sus tejidos que hacen en su propia casa, de su cerámica que hacen en su propia casa, los días de Ágora en Atenas, los días de mercado, no van a poder competir con los precios de los productos que vienen de las múltiples colonias que Atenas está teniendo. Al no poder competir, esos pequeños agricultores se van viendo cada vez más obligados entre eso y el tiempo dedicado a la guerra en verano, se van a ir viendo más obligados cada vez a dedicarse a una artesanía. Van dejando los campos, que terminan volviendo a ser de grandes propietarios como consecuencia de sus ventas, y van centrándose en una pequeña artesanía en la ciudad. En su Ciropedia, Jenofonte nos habla de la especialización del trabajo como consecuencia de todo esto, y además lo relaciona con la gran demanda de productos que está habiendo en estos momentos desde Atenas. Toda esta materia prima que va llegando a Atenas va generando que esos artesanos que han tenido que dejar los campos se vayan dedicando a artesanía, a determinados, como decíamos antes, tecne o oficio artesanal, y incluso va llevando a una cierta especialización, de forma que él en su Ciropedia nos habla de que incluso hay zapateros que solo hacen sandalias para mujeres, o que solo hacen sandalias para hombres, o que solo hacen sandalias para esclavos, que hay personas que se dedican a hacer un solo producto que luego tendrán que relacionarse con otros para la venta. Esto lo veremos más adelante bastante bien cuando llegamos a la metalurgia, donde la especialización sobre el tema metalúrgico y de armas será bastante radical. Pero seguimos hablando de que estos hombres libres, estos artesanos libres, se mueven a unos niveles de producciones relativamente pequeñas. Y muchas veces estos trabajos los hacen acompañados de su propio esclavo. Uno o dos esclavos que le ayudan en el trabajo y que en el fondo son compañeros de trabajo en el día a día y que están a su servicio, pero el trato es de otro igual, casi igual a mí, que está haciéndome un servicio. De hecho, Jenofonte recomienda que se cuiden bien y que se les atienda cuando se ponen enfermos, porque son un bien caro del que hay que cuidar. Pero al mismo tiempo recomienda que a la hora de dormir lo hagan en habitaciones separadas, hombres y mujeres, evitando de esta forma los matrimonios. Esto a lo largo de la situación griega y luego romana posteriormente iremos viendo unas evoluciones, ¿no? Pero en este momento se evitan los matrimonios entre ellos, aunque a determinados niveles estos esclavos sean compañeros de trabajo. Cuando ya vamos a ver a qué se dedican estos artesanos atenienses, pues tenemos que ir centrándonos en varios aspectos. En uno, por ejemplo, cuando hablamos de las obras públicas griegas, que es donde más documentación hay, puesto que había que adjudicarlas, tenía que haber arquitectos públicos que las revisaran, arquitectos privados que las dirigieran, nos aparecen los listados de trabajadores, de canteros, herreros, pintores, carpinteros, escultores, pues nos sirve como herramienta para ir viendo cómo se desarrollaban los trabajos. Normalmente el salario se pagaba en especie, en comida, vestida, por valor de unos 3 óbolos al día, según la categoría del trabajo. Podía pagarse también un salario en metálico, entre un dracma a dracma y medio, entre los siglos V y IV, al concluir los trabajos. Que sepamos, por las fuentes no hay grandes diferencias de salario entre los jefes de equipo y los artesanos. Si eres ciudadano, si eres meteco o eres esclavo, el salario que cobras por tu trabajo va a ir en relación a la especialización que tienes. Es cierto que hay veces que hay un hombre libre trabajando y su esclavo trabajando junto a él con la misma especialización, y que el hombre libre es el que va a cobrar el salario que pertenece a ese esclavo. También pueden ser esclavos que son de otros propietarios ajenos a la obra y que los alquilan porque tienen determinadas cualidades manuales, tienen un oficio, y entonces los alquilan para que cobren lo que tienen que cobrar de forma pública. Será lo mismo que lo que cobraría un hombre libre, pero no es ese esclavo el que cobra ese dinero, sino que será su propietario el que adquiera los beneficios. Si nos vamos al tema de los talleres metalúrgicos, donde vemos que hay muchísima más especialización, encontramos que hay artesanos que solo fabrican escudos, que solo fabrican cascos, que solo fabrican lanzas, que solo fabrican armas cortas, que tienen los talleres junto a su propia casa y que los trabajos los realiza muchas veces el propio amo, el artesano, junto con la ayuda de uno o varios esclavos. También hay algunos artesanos que con el tiempo se han convertido en propietarios y tienen a un capataz esclavo dirigiendo los trabajos, que tienen que realizarle su grupo de esclavos. En estos casos, los esclavos siempre reciben un pequeño trofeo. Es un alimentos o comida necesarias para su subsistencia, que nunca suele llegar a más de 3 óbolos al día. También podemos encontrar los joris oicuntes, es decir, esclavos a los que su amo les... son esclavos que no viven en casa de su amo, a los que su amo les permite cierta libertad para ejercer su oficio, y que tendrán que, solo se podrán quedar con la parte acordada de los beneficios del trabajo, y el resto tendrán que revertirlo a su propietario, pero que gozarán de una cierta independencia al no residir en la casa del amo y al poder contratarse ellos directamente según los trabajos que vayan a realizar. Vamos viendo aquí cómo, según esta situación, a pesar de que estas personas siguen en una situación de esclavitud, su situación social les permite unas libertades a las que, hasta no llegar a ese margen, no hubieran podido acceder. Muy diferente va a ser la situación de los esclavos propiamente dicha que trabajen en minas del Estado o de propietarios particulares. La situación en estos casos suele ser de bastante calamitosa. Las minas de Atenas, aunque son propiedad del Estado, concede concesiones a determinadas personas a cambio de un pago al Estado por la explotación. El pago va a ser diferente según la explotación, según si la explotación ha sido antigua o es reciente, según lo que se calcula que se puede obtener, pero la condición va a ser de concesión generalmente. Estas concesiones pueden ser explotaciones mineras muy modestas, de una simple galería en la cual los esclavos trabajan en semioscuridad, en unas condiciones muy penosas. Esos esclavos pueden ser propiedad del concesionario, de la persona que tiene concedida la concesión, o incluso puede darse el caso de que alquile esclavos de otros. Hay algún personaje famoso de la época, un tal Socias, que además se cree que era meteco, que tenía una explotación minera y que alquilaba a un tal Nicias 1000 esclavos al día durante el siglo V. Sabemos que por estos esclavos tenía que pagar un óbolo diario por esclavo y día a Nicias, y que lo que produjeran podía ser era el mineral del que él se iba a beneficiar. De hecho, Jenofonte en determinado momento propone al Estado ateniense la compra de esclavos. Jenofonte hace un estudio económico sobre el tema y plantea al Estado ateniense: hay tantos minas, en vez de hacer concesiones a particulares, vamos a comprar esclavos como Estado, y vamos a usar el Estado el que explota esas minas, y por el mismo precio. Hace unos cálculos, habla de que podría haber 3 esclavos por ciudadano ateniense trabajando allí, que podrían producir X. Lo que pasa es que nunca, a pesar de que él se habló bastante en Atenas sobre toda esta propuesta de Jenofonte, no llegó a... No sabemos, no podríamos decir si sería bueno o mal puerto. El caso es que no se llegó a realizar. Los mineros vivían en una situación absolutamente miserable, sobreviviendo en las inmediaciones de la explotación. Y aunque es cierto que tanto si eran alquilados como si eran del propietario, no eran como el siervo doméstico que está permanentemente junto a su dueño, sino que los ratos en los que no estaban trabajando, pues tenía cierta independencia. En los talleres de elaboración del mineral la situación era similar, trabajo muy duro, muy cerca de las propias minas, donde a veces el propio concesionario que tenía la mina tenía su propia ergastería para elaborar el mineral, o vendía el mineral en bruto a otro que lo transformaba. No queremos pasar por alto que muchas veces estos esclavos también acompañaban a sus señores en la guerra. Es interesante los escritos de los espartanos, cuando estos famosos soldados con tanto bombo y tan feroces iban a la guerra, muchas veces obligaban a sus hilotas a acompañarles para llevar el armamento pesado, llevar el equipaje, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaba la hora de dormir, estos famosos guerreros tan avezados en el combate no dudaban en juntar todas las armas, dormir ellos alrededor de las armas y hacer que los hilotas durmieran fuera del círculo para evitar que los asesinaran. Los castigos a esclavos que portaban armas siempre eran los más salvajes, porque precisamente era el miedo a que tomaran las riendas de su propia vida. Y hubo muchos casos de huidos, era lo común, eran muchos casos de huidos, de resistencia, de asesinato por parte del esclavo hacia su amo. Pero, como decimos normalmente, cuando nos llega esta información siempre suele ser de forma coyuntural, porque los propietarios no les gustaba dar propaganda de lo que sus propiedades pudieran hacer si querían ser libres. Pasamos a Roma, otro gran imperio en el cual encontraremos ciertos paralelismos en las cosas que os vamos a contar de que ocurrían en Roma con el trabajo tanto de los asalariados como de los esclavos. Tendremos que dar una breve pincelada sobre cómo era la sociedad romana para poder situarnos. Roma se había fundado sobre 700 a.C. y había ido pasando por distintas monarquías hasta que finalmente se instaura la República. La República da derechos a ciertos ciudadanos, una situación un poco paralela a la de Atenas, da derecho a ciertos ciudadanos que pueden ir a la guerra. Y las guerras pues son similares a las que decíamos de los griegos. Primero los romanos luchan contra los etruscos, luego contra los samitas, luego contra los campanos, sus propios vecinos de los alrededores. Y las guerras son esas guerras donde el ciudadano romano medio es agrícola, tiene pequeñas propiedades en los alrededores de Roma y en verano pues va a la guerra para defender la ciudad, donde van conquistando poco a poco, pero cuando acaba la conquista pues retorna a sus labores anuales de trabajo de la tierra para su propia subsistencia. Así que son guerras exclusivamente veraniegas. Esto va siendo así, pero Roma cada vez las guerras las hace más lejos. Las campañas hispanas, donde se puede pasar años, hacen que algunos de esos agricultores, ciudadanos romanos a su vuelta, se encuentren con que sus campos han sido prácticamente abandonados mientras han estado fuera y terminen yendo a vendiendo esos campos y formando parte del ejército de proletari capitecensis que trabaja por un sueldo, lo que llamaban los romanos mercenari, el que trabaja por un sueldo, el jornalero que trabaja en la ciudad por distinta, para su propio sustento por pocos medios. Esto llega un momento en el que Cayo Mario, uno de los reformadores de la República Romana, se da cuenta de que la situación no se puede mantener así, no se puede seguir esquilmando a los campesinos romanos y obligándolos a ir a la guerra de esa forma, y va metiendo las suficientes reformas para que ese proletari capitecensis sin derechos, ese mercenari, se convierta en legionario romano, sea el Estado el que le da los medios, la ropa, las armas, etcétera, etcétera, reciba un sueldo a cambio de eso y preste el servicio al Estado romano como soldado profesional. Esto va a permitir que Roma siga ampliando, llevando las guerras cada vez más lejos, a la Galia, posteriormente al Rin, etcétera, conquistando todo el Mediterráneo, pero también va a ir generando una situación similar a la que ocurría con los cuando hablábamos de los griegos, una situación en la cual la cantidad de producción de trigo, de cereales, de productos elaborados de distintas partes de la república, que luego se convertirá en el imperio, vayan generando una pérdida de valor del trabajo agrícola. Lo que decíamos, esos pequeños campesinos forman parte del ejército y vayan aumentando las grandes propiedades, las grandes latifundias, que decían ellos. Claro, esas grandes propiedades necesitan mucha mano de obra que se conseguía gracias a esas guerras de expansión. Según Estrabón, en Delos, en el mercado de esclavos de Delos, se vendían 10.000 esclavos al día. Esos esclavos eran muy baratos. Esos esclavos muy baratos forman verdaderos ejércitos de esclavos en las grandes fincas, donde ya no se les trata con la determinada consideración que dentro de las circunstancias le trataban los griegos, sino, como dice Catón en su De Agricultura, no es necesario ser amable con los esclavos, basta con tener cuidado de que no sufran frío ni hambre. Sicilia había sido una de las regiones más afectadas por el desarrollo de la economía latifundista. Realmente la pequeña propiedad no había desaparecido por completo, pero no era raro encontrar dominios de 500 hectáreas, como los que se poseían los personajes de los que habla Cicerón en las Verrunas, Diocles de Panormos, Ninfo de Centuripa, o como los que pertenecían a los ciudadanos romanos Lucio Bruto o Cayo Matrino. En estos vastos dominios trabajaban verdaderos ejércitos de esclavos. De uno de estos dominios, el de un griego de Ema llamado Damófilos, partió la primera gran revuelta servil. Tuvo como jefe un tal Euno, cuyo nombre dice bastante sobre su origen oriental, que se convirtió en el dueño de Enna y se hizo proclamar rey con el nombre de Antíoco. La revuelta se extendió rápidamente y Mongantina y Tauromenión cayeron en manos de los rebeldes. Para poner fin a esta situación se hacen necesarias tres expediciones, una el año 134, otra el 133 y otra el 132 a.C. Pero la rebelión renacerá a finales del siglo II. Diodoro, que es nuestra fuente principal sobre este tema, cuenta que empezó entre los esclavos de un caballero romano, Publio Clonio, que tenía tierra en la parte oriental de la isla. Pronto los insurgentes alcanzaron un número de 6.000 y eligieron como rey a uno de ellos, un esclavo cilicio que tomó el nombre de Trifón, otro rey. Atenión apareció en la parte oriental de la isla y fue pronto a la cabeza de un ejército de 10.000 esclavos, aliándose con Trifón. En esta ocasión la revuelta tomó un carácter mucho más organizado. Trifón estableció su capital en Tricala, en el sureste de la isla, e hizo de ella un refugio fortificado. Durante más de 3 años, entre el 104 y el 101, los esclavos fueron dueños de casi toda la isla. Solo las ciudades de la costa escaparon a su control. Los esfuerzos de Lúculo fueron vanos y solo en el 101 el cónsul Aquilo consiguió apoderarse de Tricala y derrotar a los últimos defensores. Al contrario que las dos primeras guerras serviles, la tercera es la más célebre, es la de Espartaco. No tuvo su origen en Sicilia, sino en la Campania, también otra zona de grandes latifundios, aunque en este caso surgió de entre los gladiadores, no de los esclavos rurales. Pero muy pronto el movimiento se extendió a los campos de Italia meridional y Espartaco pudo reunir un ejército de 70.000 hombres. Una vez más, Roma tuvo que hacer un considerable esfuerzo militar para poner fin a esa revuelta. Se le encomendó, después de varios intentos por parte de varios militares romanos, encabezar el ejército romano a Craso, y se le dieron 3 legiones para tal fin. Craso, de su propio bolsillo, puso 4. La campaña de Craso contra Espartaco y sus 70.000 soldados duró 2 años. Fue una campaña larga, hubo muchas batallas. Espartaco primero quisieron salir de Italia por el norte. Bueno, sobre Espartaco se ha escrito mucho, así que no nos vamos a enfrascar mucho en este tema. Cualquiera que quiera indagar sobre el tema podrá encontrar suficiente documentación. Sí, es cierto que Craso tuvo incluso que cerrar con un una muralla y cortar parte de la punta del pie de la península itálica para aislar a los esclavos allí antes de conseguir la definitiva aniquilación del grupo. Estas no fueron las únicas revueltas de esclavos que hubo en la antigüedad. Movimientos análogos, por desgracia muy mal conocidos, habían estallado en Grecia y Asia, excepto la revuelta que estalló en Laurión, las grandes minas de plomo y plata de Atenas, a finales del siglo II. Es más característico que estos movimientos se hayan desarrollado sobre todo entre los esclavos rurales, que trabajaban en grandes dominios, cuya expansión se había visto originada por la conquista de Roma. El caso es que, sin que haya un lazo directo entre ambos hechos, parece que del desarrollo de los latifundios de tipo clásico se detiene cuando no lo hace el fenómeno de la concentración de propiedad terrateniente, que por el contrario tiene más bien a acelerarse durante los primeros siglos del imperio. Pero parece claro que en adelante los vencedores, cuando meten la mano en las tierras conquistadas, dejan subsistir las formas de explotación del suelo anteriores a la conquista. En Egipto, Asia Menor, Siria, subsisten las comunidades aldeanas de pequeños colonos libres que entregan un censo a los propietarios romanos del suelo, emperador o persona privada. Incluso en países como Galia o España, ese pequeño campesino libre sigue siendo un elemento fundamental dentro de la población rural. Ciertamente está sujeto a pesadas cargas fiscales y militares, que se añaden al peso de la renta de la tierra, y su suerte está próxima a la servidumbre, al menos en el plano económico. Jurídicamente, y al menos hasta la época del Bajo Imperio, estos campesinos siguen siendo libres, repitiéndose la situación que ya habían experimentado los griegos con sus colonias. Asistimos, pues, desde los primeros años del imperio a una recesión en la economía rural latifundista, asentada en la masiva utilización de mano de obra servil. Es cierto que hasta el fin del imperio subsistieron grandes dominios explotados por tropeles de esclavos que trabajaban bajo la supervisión de capataces, pero, y el hecho se vuelve manifiesto a partir del siglo II en Italia y a partir del siglo III en el resto del imperio, se extiende la costumbre de no mantener en el dominio, aun en el caso de dominio de dimensiones medias, más que un pequeño número de esclavos, confiando el resto de forma de pequeñas parcelas a colonos libres o a servicasati, esclavos cazados, y siendo la aparición del colonato el término de esta evolución. Paradójicamente, el Bajo Imperio retomaba así la forma de explotación dominante en algunas partes del mundo griego, mucho antes de la conquista de Roma. Presenta al menos en apariencia alguna analogía a la servidumbre medieval. De hecho, de estas épocas son las aportaciones que nos encontramos por parte de Columera, donde, por ejemplo, recomienda más la procreación de esclavos que la obtención de estos. Estamos viendo que ya el imperio se ha extendido, no se consigue la mano de obra esclava tan barata como antes, y Columera recomienda la procreación. De hecho, calcula que un esclavo nacido en la casa, a partir de los 6 años, es autosuficiente, es decir, produce lo suficiente para automantenerse. Y en sus cálculos, pues recomienda que se permitan los matrimonios de esclavos, y que a las esclavas que hayan aportado 3 esclavos a la casa, o sea, las esclavas que hayan tenido 3 hijos y esos 3 hijos ya han superado los 6 años de edad, se les gratifique con la libertad. En el fondo no hay ninguna gratificación. Una mujer que trabajaba en condición de servidumbre en esa época y que había tenido que llevar 3 lactancias y 3 embarazos, terminaba estando en una situación de salud bastante precaria, y en el fondo resultaba económicamente más rentable darle la libertad y ponerla en la calle que tener que cuidar de ella. Se ha dicho algunas veces también que la Iglesia colaboró en la desaparición de la esclavitud. Nada más cerca de la realidad. En la medida en que el imperio se cristianiza, la Iglesia forma parte de uno de esos grandes propietarios de latifundia que tiene grandes cantidades de esclavos. De hecho, hay un hecho anecdótico en la historia que quizás justifique el por qué un pueblo como el judío, en determinado momento de la historia, termina dedicándose exclusivamente a el comercio. Vamos a contar un chisme de la historia que puede ser interesante. El caso es que sobre el 300 y largo, cerca del 400, un emperador, a instancias de la Iglesia, fue prohibiendo cada vez más a los judíos determinadas posibilidades de igualdad de trato, hasta que llega un momento en el que les prohíbe totalmente poseer esclavos. Si se encontraba a un judío que tenía un esclavo, ese esclavo no era liberado, iba a formar parte de las filas de los esclavos de la Iglesia, y ese judío era severamente castigado. Claro, si tú eres agricultor, por ejemplo, y tienes una producción agrícola y vendes tu producto y no tienes esclavos y solo puedes o pagar asalariados o producir tú por ti mismo, no vas a poder competir con otras personas que te desarrollen tu mismo trabajo y que sí tengan esclavos. O si eres artesano y produces una serie de trabajos, como veíamos los pequeños artesanos que tenían esclavos que trabajaban junto con ellos en sus talleres, si no vas a poder tener esclavos, vas a tener que pagar un jornal a la persona que está junto a ti trabajando, no vas a tener los medios para que tu producto sea competitivo. Con lo cual, el único recurso que le quedó a estas comunidades judías fue el del comercio, donde en la compra y la venta no necesitaban tener esclavos, puesto que además, según las normativas del imperio puestas desde la Iglesia, se lo prohibía. Con esto terminamos este repaso a la situación de los trabajadores pobres, tanto griegos como esclavos, como egipcios, que hemos visto con anterioridad, y en sucesivos programas iremos hablando de la situación del trabajo y las luchas de los derechos laborales en la Edad Media, etcétera, etcétera. Así que esperamos que estos temas os apasionen tanto como a nosotros. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Esto debería pensar el juez togado militar Segura Lacomba el 4 de agosto de 1944, cuando dos señores bien trajeados salían por la puerta de su casa después de haberle dado un buen rapapolvos sobre lo que tenía o no tenía que hacer. Porque el 4 de agosto de 1944 ocurrieron unos hechos que os vamos a contar. Algunos días antes, Pepe y Antonio Quero se encontraban camino de Nigüelas para realizar unas gestiones. Por el camino hacía calor, se tumbaron bajo un árbol y sin darse cuenta se terminaron quedando dormidos. Buscando también la sombra iba una pareja de la Guardia Civil que al ver el árbol de lejos se acercó y se encontró casi de golpe con dos hombres durmiendo la siesta. Los despertaron para pedirle la documentación y cuando Pepe y Antonio se dieron cuenta de lo que ocurría, inmediatamente sacaron las armas, dispararon contra esos dos guardias, uno de ellos murió, el otro huyó, pero consiguieron ambos fusiles. Claro, tanto Pepe como Antonio no les servía mucho un fusil en el tipo de guerrilla urbana que estaban llevando en Granada. Así que los depositaron en una casa de una familia de confianza y siguieron con sus quehaceres. Un registro rutinario de la Guardia Civil buscando posibles complicidades dio con esos fusiles, hizo que dos jóvenes de esa familia, uno con 17 y otro con 18 años, fueran a parar con sus huesos en la cárcel y que el caso fuera a caer en manos del juez Pedro Segura Lacomba, togado militar. Así que cuando Pepe y Antonio se enteraron del hecho, nos andaron con contemplaciones. Se fueron a la casa del señor juez en la calle Maestro Alonso número 11 y 13. Llamaron a la puerta, salió la hija y les dijeron amablemente que deseaban hablar con don Pedro. La hija los dejó en el recibidor, fue a hablar con su padre, llegó el padre al recibidor y entonces Pepe, sacó una carta que llevaba preparada y que entregó al señor juez, que además ha ido terminando como constancia de todos estos hechos. En esta carta, y firmado bajo el seudónimo de Capitán Justiciero de la Sierra, Pepe le hacía saber que aquellos dos jóvenes no tenían nada que ver, que esas armas eran propiedad de Pepe y Antonio, que ellos eran los famosos y temidos hermanos Quero. Se dice que abrieron sus chaquetas para que el juez pudiera ver las armas bajo ellas, y que o ponía a esos jóvenes en libertad, o teniendo en cuenta que estamos en el año 1944, estos hechos que os contamos, que la guerra mundial está avanzando, se va viendo la posible caída del eje, es probable que cuando los aliados terminen con el eje, dirijan sus tropas a España para atacar a los aliados de Hitler, y que en ese caso quizás las cosas cambien de curso y al juez Pedro Segura Lacomba le interese tener como conocidos y con buenas relaciones a los temidos, entre comillas, hermanos Quero. El juez captó el mensaje inmediatamente y con ese tono de amabilidad con el que habían entrado, pues les dijo que no pensaba que hubiera mayores problemas. Pepe le hizo recordar que si no cumplía su promesa, el luto y el llanto podía llegar a su casa de la misma forma que habían llegado ellos, con toda tranquilidad, y amablemente se fueron. No es que el juez cumpliera absolutamente todo lo que les había dicho. Es cierto que para cubrirse las espaldas puso en conocimiento de sus superiores los hechos acaecidos. Pero también es cierto que en el transcurso de la ejecución del sumario sobre esos hermanos, a uno de ellos, al menor, lo puso inmediatamente en libertad y al otro lo retuvo realmente poco tiempo en la cárcel para las circunstancias del caso en que estamos. Así que quizás sibilinamente don Pedro Segura Lacomba quiso jugar a dos cuerdas y conservó la vida, aunque tampoco fue demasiado severo con estos jóvenes que en el fondo no habían hecho nada. Thank you. El segundo caso que queremos traeros hoy es el acaecido por la segunda agrupación guerrillera del centro. Esta agrupación guerrillera, el 10 de agosto de 1948, llegó a la conclusión de que, estamos pensando en 1948, 4 años después de lo de los hermanos Quero, que era evidente que los aliados no iban a intervenir en España. Ya el Partido Comunista había decidido abandonar la lucha armada. La CNT estaba viendo desesperadamente cómo sacar a la gente. Y muchas agrupaciones guerrilleras se vieron en la tesitura de entregarse, huir, pero huir cómo y por dónde. Así que esta segunda agrupación guerrillera del centro estaba en estos momentos en Aldea Quemada, en Jaén, cerca de Despeñaperro, y tomaron la decisión de irse a Francia. Así que tomaron el camino, caminaron mucho, principalmente de noche. El recorrido les llevó unos 40 días y al final consiguieron cruzar la frontera sin novedad estos 11 guerrilleros del Partido Comunista, que si no hubiera sido por sus propios medios no hubieran tenido ninguna posibilidad de supervivencia en el régimen franquista, que ejecutaba sin piedad y encarcelaba sin miramiento a cualquier persona que hubiera luchado contra ellos. Esperamos que el recuerdo de estos dos hechos de resistencia y de lucha nos anime a resistir y a luchar hoy, en el fondo, en mejores condiciones y con más medios, aunque no lo parezca. Se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y hasta aquí el programa de hoy. Pediros disculpas de nuevo por esa vida que se nos mete por los micrófonos. Agradeceros que nos escuchéis no solo en la FM, sino a través de hoy desde aquí, radioalmaina.org, y esperar que los temas que os traemos sean de vuestro interés. Salud y anarquía. A todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre. Y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy, no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo. Thank you.